Caminando por las calles de mi barrio, y una morena se me acercó. Iba caminando por las calles de mi barrio, y una morena se me acercó. Y quiere que le cante en el oído, la cumbia lunera, cumbia del sol. Y quiere que le cante en el oído, la cumbia lunera, cumbia del sol. Y a lunera cascabelera, digo lo que digo, digo, digo lo que quiera. Vamos pa' dentro, vamos pa' afuera. Baila rica cumbia con la limo limonera. Baila rica cumbia con la limo limonera. Vamos pa' dentro, vamos pa' afuera. La lunera cascabelera, digo lo que digo, digo, digo lo que quiera. Las calles de mi barrio, y una morena se me acercó. Iba caminando por las calles de mi barrio, y una morena se me acercó. Y quiere que le cante en el oído, la cumbia lunera, cumbia del sol. Y quiere que le cante en el oído, la cumbia lunera, cumbia del sol. Solecito tan calientito, digo lo que digo, digo que te necesito. Vamos pa' adelante poco a poquito. Dame de tu fuego pa' prenderme el cigarrito. Dame de tu fuego pa' prenderme el cigarrito. Vamos pa' adelante poco a poquito. Solecito tan calientito, digo lo que digo, digo que te necesito. Digo, digo lo que quiera. Vamos pa' dentro, vamos pa' afuera. Baila rica cumbia con la limo limonera. Baila rica cumbia con la limo limonera. Vamos pa' dentro, vamos pa' afuera. Luna lunera, cascabelera. Digo lo que digo, digo, digo lo que quiera.